Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Los sospeché desde un principio. Todavía no truena el primer cohete para celebrar las fiestas del Bicentenario y ya falta lana. La Auditoría Superior de la Federación encontró lo que en el fútbol americano llamarían procedimiento ilegal en la adjudicación de un contrato por 22,5 millones de pesos para la adquisición de 35 relojes de esos bien padres que caminan para atrás. Solo que aquí no serían 5 yardas de castigo, sino tambo. Digo, todo depende que de quien se haya comido el pollito, pero de que sería cárcel, cárcel sería. El contrato fue adjudicado en forma directa al sistema de agencias turísticas del ISSSTE, basándose en el argumento de que tienen experiencia en la organización y realización de este tipo de eventos. ¿Quién me puede explicar qué tipo de evento es un reloj? ¿Experiencia? Pues solo que hayan vendido los relojes de Palacio para el primer centenario y que el del pollito haya sido Limantour. Se los dije desde que me enteré que nada más para ferias y exposiciones de la celebración había 1.600 millones de pesos. Hasta les conté mi amarga experiencia con los Errejón en materia de organización y colectas para pachangas en la vecindad. Les advertí que iba a entrar manotas, que le picarían los ojos al presupuesto. Les dije que... pero no me hicieron caso, so sorry. Reitero ahora mi propuesta original de hace mucho tiempo. Si todos vamos a sufrir la cruda de pagarla, todos deberíamos gozar de la fiesta. Lo mejor entonces sería que nos repartieran de una vez el tambachón, a como toque por cabeza, con la correspondiente merma, comprendo, e irnos todos juntos a París a celebrar el Bicentenario. ¿Se imagina qué padre sería tomar, en fila india, tomados por la cintura cantando, meu amigo Charlie, Charlie Brown, la ciudad lux? Unos con máscaras, otros de charro. Ellas de China, poblanas con sus bolsas de Gucci y tenis para que aguanten la caminata. Llegar al Louvre y preguntar cuánto quieren por la Mona Lisa. Subirse al escenario del Crazy Horse y perseguir a las gordas. Volver a apagar la llama del Arco del Triunfo a pipizazos. Llevar nuestros sobrecitos de Valentina e irnos a almorzar unas patas de puerco que dicen que son ricas pero no pican en pie de cuchón. Llevarlo gallo con la estudiantina de la Universidad de Guanajuato a la primerísima Carla en el Eliseo. Organizar un suicidio colectivo con tacos de buche y nana en la Catedral de Notre Dame. Echarle de una vez su aplanadita y su tirola a la Torre Eiffel para que les quede padrísima como nuestro monumento a la Revolución. Todos juntos en fila india, tomados de la cintura, marcando pasitos cachetones por las capuchinas y los inválidos. Haciendo círculo en un sentido homenaje en torno a la tumba de Napoleón, descolgándonos desde el Sagrado Corazón hasta Montmartre y preguntando, ¿de a cómo va a ser aquellito? Terminar la noche en la Bastilla, que según supongo, ha de ser como el Torito, pero con mejores modos y en francés. Ya que repartan, ¿no? Ya que se mochen, pero que lo hagan antes de que vuelva a entrar manota. Hoy puede ser un gran día y mañana también.